Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y para que se comuniquen con nosotros al 152-16-15-70, al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Un saludo, como siempre, como todos nuestros programas que nos acortamos, de nuestros compañeros que hacen programas similares al nuestro, ¿no? De trabajadores para trabajadores, como en el caso de Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, radio comunitaria. La Chispa, el programa de nuestros queridos compañeros y mentores en Radio Pasión 88.7 de Neuquén. Un saludo muy especial para nuestros compañeros de La Voz del Obrero, que ayer cumplieron aniversario, 2 años de programas en el aire. A Señal Informativa, que es el programa de Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. A nuestros compañeros Norberto Filippo y Roberto Cartes, que ambos son metros delegados. Y no nos podemos olvidar de nuestro querido compañero Gabriel Leiro. Bueno, hecha los saludos, la presentación del programa, bueno, tenemos una semana bastante agitada, tenemos mucha información de luchas de gente que no se rinde, de pedidos a gritos, como el pedido para que aparezca Santiago Maldonado, que se siente este grito de punta a punta del país. Ya vamos a comentar un poquito cómo fueron los hechos de su desaparición, donde el Estado es responsable de la desaparición de Santiago. Tenemos gente que está en medidas de fuerza, tenemos gente que lucha, gente que avanza, gente que resiste. Claro, mientras por un lado todos los medios de desinformación nos atormentan cada 5, 10, 15 minutos, media hora, con la propaganda preelectoral de esta semana preelectoral, sí, que tenemos. Las cosas pasan, ¿no? Acá hay desaparición de personas, hay represión, hay asesinatos. Parece que la vida de un originario no tiene valor en este país. Vamos a comentar un hecho que pasó en el norte también, ¿no? Sí. Y mientras tanto, se siguen dando situaciones de conflicto social y laboral. Y bueno, la solución, ¿cuál es? Vótenme, que no los voy a defraudar. Síganme, claro, que no los voy a defraudar. Por un lado y por otro, ¿no? Por derecha y por izquierda, mientras las cosas siguen pasando. Cadenas, por los medios de las los ¿cómo se llama? Las redes sociales, donde advierten de que si no votás o impugnás, beneficiás al que va primero o al que gana. Bueno, toda una serie de falacias de manejo sucio de la información, ¿no? Denuncias que hacen los mismos candidatos. Acá mismo, esta mañana, de amigos de, bueno, del programa de la mañana de Rompecabezas, se llegó un audio de un candidato notorio de Mendoza, donde amenaza con quemar todo, claro. Quejándose y hasta insultando, ¿no? Porque les habían bajado carteles en la zona del este, en San Martín. O sea que, bueno, el comentario ya se ponía picante la interna, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Esos son nuestros pretendidos representantes, uh-huh. Los pretendidos pro-hombre, bueno, los medios de desinformación con toda su claque, tratando de justificar lo injustificable, ¿no? Ahí apareció el gordo Lanata denunciando la desaparición del joven en el en Chubut, en el Love Mapuche, como una autodesaparición, y lo relaciona a los grupos originarios con grupos guerrilleros, y cuánta historia, cuánta macana, para justificar lo injustificable, ¿no? La desaparición de personas que tiene la gravedad de que estamos supuestamente, según sus leyes, en un estado de derecho, uh-huh. Y las personas siguen desapareciendo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y bueno, y toda la conflictividad laboral que existe con porque avanza la pretensión de la burguesía en su proyecto de, como decíamos en el programa anterior, de flexibilizar la flexibilización que ya hemos sufrido los trabajadores en este país. Todo respondiendo a las apetencias del gran capital monopólico y financiero internacional, que exige aumento de la productividad para mantener la renta media o la cuota de ganancia y no generar más pérdidas, ¿no? O sea, no pérdidas, dejar de ganar, porque ese es el tema. La producción sigue siendo la misma, vemos que hay despidos, pero la producción no baja. O sea que despiden gente y con la gente que queda trabajando, la super explotan para que cubran la producción de los compañeros que despidieron, porque la producción sigue saliendo igual. Exactamente, o sea, ¿qué es lo que se busca con esto? Un achatamiento mayor del salario. Claro. Lo que no pueden lograr por la inflación, que bueno, es supuestamente el logro que este gobierno está pretendiendo mostrar, ¿no? Incluso como su caballito de batalla, que ha habido un control de la inflación y cuánta cosa, viene por otro lado, ¿no? Claro. La reducción salarial tiene esas variables. O es la inflación, que es un impuesto que nos castiga y nos pega todo, o es la baja salarial. Como hay una resistencia del proletariado y la clase trabajadora, y hay leyes que ellos tienen que respetar, que impiden la reducción de salario, están metiendo esto de aumento de productividad, como vos decís, con menos personas, con menos trabajadores, sacar la misma producción, y eso significa a la larga una reducción en el salario del trabajador. O sea que eso es el proyecto principal de la burguesía hoy a nivel nacional e internacional. Lo estamos viendo en Brasil, lo hemos visto en los ajustes que ha habido últimamente en varios países europeos, ¿no? La crisis en su momento que se desató con Grecia y fue repercutiendo en todo el continente europeo, llegando hasta España, que es otro lugar emblemático donde se aplicó un ajuste furibundo por parte de la burguesía sobre los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, de última, como alguna vez explicó y nos abrió la cabeza Carlos Marx, acá el capital únicamente se extrae de la explotación del trabajo vivo, ¿no? Del trabajo vivo. Ahí se extrae y se genera la plusvalía que se conoce, el capital que se acumula y se aumenta, ¿no? Desde entonces nadie ha inventado, nadie, porque esto, ojo, esto no es un invento, este axioma, esta ley de la economía moderna no ha sido superado por nadie, ¿no? Claro. Entonces esto sigue se sigue manteniendo de la única manera que se puede generar una tasa de ganancia alta y estable y rentable es a partir de la achica del salario del trabajador. Entonces eso significa aumentar el plus valor que se le deja de pagar al trabajador y eso aumenta el capital, ¿ah?, del tenedor del capital y del sistema financiero capitalista internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que ellos necesitan y esto se está aplicando a nivel mundial. Que, ojo, esto no quiere decir, bueno, le pasa a todo el mundo, nos tenemos que resignar. No, para nada. Nosotros, como pueblo, como clase, tenemos y seguimos peleando por nuestra dignidad, recuperar nuestros niveles históricos de salario, por una vida digna y por un trabajo digno, ¿no? Con un trabajo digno, con un sueldo digno, digamos. Que es un poco lo que estamos viendo que se da a diario en todo este país, desde las luchas que van por el pedido de reincorporación de compañeros cesanteados, de compañeros despedidos injustamente, por la pase a planta, o sea que es terminar con el trabajo precarizado, bueno, todo esto que lo estamos viendo en la lucha diaria, más allá de la cantinela preelectoral, donde todos ofrecen espejitos de colores, que se va a arreglar esto, que se va a arreglar aquello, pero esto, si no se da con lucha en cada lugar de trabajo, en las calles, bueno, que es un poco la propuesta de lo más profundo del proletariado en este país, no va de la mano de una elección, porque ya está visto que el sistema parlamentario burgués está para sostener, crear leyes y sostener leyes que la burguesía necesita para poder seguir controlando como clase en el poder a la clase obrera, a los trabajadores, uh-huh, para generar más plusvalía y más explotación. Bueno, clarísimo. Vamos a un tema y volvemos enseguida. Subes para Asunción, pregunta al señor Virrey si puedo plantar un árbol para mirarlo crecer en el río de la Plata. Quiero plantar. De los pájaros y por encima del pez. El virrey no da permiso para plantar el laurel. Plantado sin permiso del virrey, estuvo lleno de pájaros y se hizo grande el laurel. Estuve esperando un año, pero se pasaron 10. Usted me pidió permiso y yo le pedí al virrey. El virrey escribió a España para preguntarle al rey. El rey preguntó a la reina si plantaban el laurel. El laurel volaba pájaros, laurel, laurel, laurelé. Sin el permiso de España, laurel, laurel, laurelé. Que se tire abajo el árbol si crece en espaldas del rey. Con el árbol en las manos estoy cantándole a usted. Sin el permiso de España, con guitarra de laurel. Todo el

te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como hablábamos de conflictividad, también científicos del CONICET ocuparon el hall del Ministerio de Ciencia en el marco de un ajuste de ciencia y técnica luego de que el ministro Barañao interrumpiera las negociaciones por 500 despidos del CONICET. Los científicos estaban ocupando en ese momento en reclamo por los despidos de estos compañeros científicos. También en el INTI también hubieron medidas de fuerza, movilizaciones, asambleas. Sí, ahí viene un reclamo. Sí, un que viene movilizado por los delegados base, las asambleas, con algunas que tiene que ver con las condiciones laborales y bueno. Exacto. El intento de reapertura de paritarias, ¿no? Bien, en la lista roja de la carne también algunos frigoríficos ya estaban planteando las medidas de fuerza por la falta de la homologación de los convenios colectivos firmados y en reclamo de un porcentaje mínimo que se dio de aumento, que ellos piden una reapertura de paritarias porque creo que les dieron un 13,8% de aumento y piden reapertura de paritarias para negociar este porcentaje mínimo, que es una miseria. Acá en Mendoza, los trabajadores de la salud, régimen 15, que somos los técnicos, los administrativos, los enfermeros, personal auxiliar, que integramos este régimen, también estamos en un reclamo porque se ha presentado en paritarias una modificación del convenio colectivo de trabajo que nosotros hace años venimos planteándolo. Nuevamente se presenta estas modificaciones en el convenio colectivo de trabajo y se está pidiendo más que un aumento. Los trabajadores estamos pidiendo una modificación en el básico, porque los básicos del régimen 15 de los trabajadores de la salud del Estado son muy bajos. Entonces se está pidiendo que se blanqueen algunos ítems como el mayor horario, el presentismo, que se integren al básico, para aumentarlo un poco, para beneficiar tanto a los trabajadores que se jubilan con una jubilación muy baja, y de esta manera nos recompondría un poco el salario al resto de los trabajadores, escalonadamente con todos los ítems multiplicados que tenemos por el básico. Claro. Esa es la vieja cantinera de mantener básicos achatados, claro, muchos ítems no remunerativos. Tenemos como 7 ítems, claro, que podrían blanquearse y tendríamos un básico un poco más importante y nuestros trabajadores se jubilarían también con una mejor perspectiva. Los docentes en Mendoza también han iniciado un plan de lucha, o en estos días son asambleas por ahora, asamblea por cada establecimiento educativo, donde justamente lo que se pretende, lo que buscan, es retomar la reapertura de la paritaria. Recordemos que hace 2 años que vienen dando aumento por decreto el gobierno provincial, y también en oposición al planteo que hay de exigirles a los celadores de que trabajen este domingo en horas de la noche para que las escuelas que han tenido que soportar el tema de las elecciones puedan reabrir normalmente el lunes, contra todas las contraindicaciones que hay al respecto, ¿no? Porque sí, sí. De alguna manera esto va a significar una superexplotación de los celadores que estén en cada una de esas escuelas, porque recordemos que el acto electoral va de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y después tienen que 2 o 3 personas hacerse cargo de la desinfección de las aulas ocupadas como cuarto oscuro y de los baños que se van a poner a disposición de la gente que por supuesto va a las elecciones, ¿no? Y eso supuestamente con 2 o 3 personas por colegio va a ser casi imposible, según... Aparte es hacerlos trabajar un día domingo, convengamos que a estos trabajadores no se les van a pagar horas extras porque se les van a pagar el mismo sueldo, los van a hacer ir a trabajar de noche el día domingo y al otro día van a tener que también asistir a su trabajo. Claro, o sea, se rompe el descanso obligatorio, bueno, se viola toda la ley, sí, digamos. Sí. Pero indudablemente, más de lo mismo. El gobierno, a través de el director general de escuela, el fascista Jaime Correa, quiere de alguna manera demostrar cierto disciplinamiento y algo que no hasta acá, históricamente, ¿no? Ojo, históricamente, porque esto no es de la década. Y las PASO son un invento del gobierno, entonces convengamos que se hagan cargo también de si nos están jodiendo a todos para que vayamos a votar una interna de los partidos, háganse cargo y no exploten a los trabajadores. Bien, ese es como de los tantos conflictos gremiales que están hoy activos, ¿no? Uh-huh. Recién hablábamos en el inicio del programa de algunas otras situaciones. No podemos dejar de hablar del tema del caso de este joven desaparecido en el sur, pero yo lo asociaba esto con una noticia que también llega del norte argentino, que involucra justamente a miembros de pueblos originarios, ¿no? O sea, esto ya hace rato que está en boga, ¿no? No es solamente de esta etapa, de este actual gobierno, sino también de la famosa década ganada. Recordemos que los QUON, cuando estuvieron haciendo sus reclamos y nunca fueron escuchados, nunca fueron recibidos oficialmente, ni en su provincia, ni en la nación, y cuando hicieron una campa en la 9 de julio en Buenos Aires, fueron patoteados por estos chicos nacionales y populares de la Cámpora, que hoy se rajan las vestiduras defendiendo, digamos, todas estas expresiones, ¿no? Sí. Yo esto no lo puedo dejar de comentar. Este comunicado que llega es de Formosa, donde un delegado municipal en una localidad llamada Pozo de Maza, el delegado municipal circulando por la ruta, atropella a 2 chicos de 12 y 14 años, niños de la comunidad Wichí de la zona, ¿no? Por supuesto los atropella, provocándole la muerte. Este individuo, como delegado municipal, es un agente gubernamental. Ya hace un par de años tuvo una experiencia similar en la misma zona y para esta misma época, donde también murió otro miembro de la comunidad Wichí. Este señor está vivito y coleando, circulando libremente por la localidad, porque aducen de que no se lo puede detener, primero, porque es un agente gubernamental, y segundo, que en el momento que cometió esta atrocidad y el atropello de estos chicos, estaba en estado de ebriedad. Uh-huh. O sea que como estaba alcoholizado, no era responsable de sus actos. Claro, entonces lo dejan libre. Exacto. A este asesino. Entonces, justamente el planteo que hacen los hermanos originarios del norte, dicen, acá si matan a un indio no hay justicia. Exacto. Y esto se viene repitiendo desde otras situaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué traemos esto, no? Porque esto es tan grave, como este caso que nos toca con la desaparición de este joven en Chubut, que todo esto ha generado un bombardeo en los medios de desinformación. Incluso se ha llegado a hablar de una presunta guerrilla mapuche, ¿no? En algunos lugares se ha llegado a hablar de originarios argentinos y de originarios chilenos, ¿no? O sea, la reacción fascistoide de este país está acusando. Se ha hablado de que él tenía apoyo de una empresa inglesa o de Inglaterra para simular su desaparición. O sea, bueno, lo que se está diciendo es terrible. Hablando concretamente de este joven marplatense que, bueno, Santiago que, Maldonado, ¿sí? Es un joven que tiene 27 años. Él es oriundo de Buenos Aires, pero estaba viviendo en el Bolsón. Él se acerca al LOF mapuche de resistencia de Cuyamen, en Esquel, ¿sí? Unos días antes de que fuera esta represión terrible que fue la semana pasada. Sí. Donde efectivos de gendarmería entran armados a la comunidad, disparando contra los habitantes y los golpean y queman sus pertenencias. Este joven, Santiago, es visto entre la gente que corría del LOF buscando refugio entre las plantas, entre la zona, para evitar este maltrato de gendarmería. Algunos dicen que los gendarmes en un momento dijeron tenemos a uno, ¿sí? Y que llevaron a una persona y la metieron en una camioneta que supuestamente después dicen que no habían detenido a nadie. Por eso es que los testigos dicen que este joven desapareció en manos de gendarmería, ¿sí? Porque cuando esto se calmó un poco, gendarmería quedó apostada ahí en la entrada del loft, y cuando empezaron a buscarse, a reorganizarse, Santiago no apareció. Los testigos aseguran que Santiago no cruzó el río, que estuvo en manos de gendarmería durante la represión y Santiago no volvió a aparecer. Nosotros tenemos un audio del hermano de Santiago que cuenta también cómo fueron un poco las cosas. Lo vamos a escuchar para que nos quede más claro de que la responsabilidad de la desaparición de Santiago es del Estado. Lo escuchamos ahora. Hola, bueno, mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido ya hace 4 días y medio y del cual todavía no tenemos información. ¿Dónde está su paradero? Lo que paso a contarles es los procedimientos que comenzaron el día de hoy, que es Prefectura Nacional, junto con el juez Otranto, el defensor federal y veedores de la APDH, realizaron un rastrillaje en el LOF Cuyamen, ahí de la comunidad mapuche. El resultado que arrojaron las pericias ahí del rastrillaje confirmó los testimonios que había dado la comunidad mapuche con respecto a que Santiago Maldonado había estado en el LOF y que no había cruzado el río, entonces, y que había sido desaparecido. Así que en el rastrillaje se utilizaron perros, y todavía lo que falta determinar es cómo fue sacado de ahí. Nosotros como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la gendarmería. Y lo que no nos parece correcto es que todavía siga gendarmería ahí apostada fuera del LOF Cuyamen, siendo que la gendarmería está cuestionada. Nosotros lo que exigimos es la aparición con vida de Santiago Maldonado lo antes posible. Y lo que queremos también es que se realice la investigación correspondiente, que el Estado nos dé una respuesta. Y no sé qué más, cómo más mencionarlo y pedirlo, que aparezca Santiago lo antes posible. Cada minuto que pasa es una angustia terrible. Estamos a 4 días y medio y recién se están haciendo cosas que se deberían haber hecho mucho antes. Espero que mañana se sigan otros peritajes y tener otra información y que finalmente tengamos podamos ver a mi hermano. Bueno, muchas gracias por dejarme publicar esto. Bueno, la verdad que es loable, digamos, con la serenidad que ante una situación tan grave este muchacho habla. Sí. Y pide la solidaridad para que se difunda y bueno, y se reclame en todo el país. Hay una respuesta, hay una, claro, respuesta. Y las respuestas llegan del gobierno, pero ¿qué hace el gobierno? La ministra Bullrich dice que ellos no tienen injerencia y que no hicieron nada. En una nota de esta prensa burguesa alcancé a leer que decían que los mismos habitantes de la comunidad no habían permitido el rastrillaje con perros, cuando sí se hizo el rastrillaje, claro, con los perros, que no los habían dejado trabajar a estas personas que hacen búsqueda. Que no los habían dejado trabajar de la comunidad cuando sí se hizo el rastrillaje y se buscó. Claro. Se lo buscó. Entonces, ante toda esta basura que larga el Estado y todos los todo este sistema que le da fuerza al Estado nuestro, nos convence cada vez más de que a Santiago lo desapareció, o sea, es responsable de su desaparición Gendarmería. Claro, el Estado es responsable. Como lo denuncia su hermano. Exacto. Digamos, hoy es más responsabilidad aún del Estado, sí, hacerlo, sí, aparecer con vida. Lo queremos, o sea, con vida. Justamente para demostrar su imparcialidad en esta denuncia, lo mejor que puede hacer la ministra y el gobierno nacional y provincial es profundizar todas las medidas para que este joven aparezca con vida, y con vida, que es un poco el reclamo hoy nacional que se está llevando. Bueno, recordemos que también ayer se hizo una movilización donde también hubo represión en la zona de Buenos Aires, cerca del Congreso. Sí, sí. Bueno, según ellos, fue un grupo de anarquistas que se desprende y bueno, genera un enfrentamiento ahí. Bueno, hoy van a aparecer todas estas cosas, ¿no? Sí. El gobierno, con la excusa de que estamos en una etapa preelectoral y esto es pescado podrido que tira a la oposición, que inventa, ¿no? Pero bueno, como decíamos, el fascismo del sistema ha llegado a hablar de que existe una guerrilla mapuche. Claro, exacto. Llegan a hablar de incoherencias, como que hay originarios chilenos que en su momento reprimieron a los originarios argentinos, cuando es un absurdo pensar, son pueblos originarios preexistentes antes de las nacionalidades, y las diferencias tribales de aquellos años habrán sido resueltas por ellos. Pero lo cierto hoy es que la gente que está en el LOF está defendiendo tierras ancestrales que hoy el gobierno provincial de Chubut intenta comercializar para proyectos inmobiliarios y sacarle una renta potencial a la tierra, ¿no? Sí, no nos olvidemos que Benetton es el dueño de... digamos, el dueño, porque les regalaron estas tierras, se apropiaron de todos estos terrenos. Por eso es que ellos están reclamando o están diciendo que estas comunidades hacen una toma que es ilegal, de los terrenos, claro, cuando ellos están viviendo ahí ancestralmente. Claro, y hay una ley nacional. Entonces, se justifican con que ellos son los violentos, los que claro, están tomando terreno privado, los ocupa, y respetan la legalidad de Benetton en estas tierras que no les corresponden. Claro. Estas tierras que fueron entregadas, vendidas, vaya a saber por qué acuerdos, a todas estas firmas privadas. No nos olvidemos que como Benetton hay muchas firmas más, hasta el mismo Tinelli tiene comprado por 2 pesos tierras de pueblos originarios. Claro, que esa es, digamos, la gran estafa, ¿no? Claro. Y es el pescado podrido que también la prensa burguesa intenta imponer, ¿no? Exacto. De que son movimientos anacrónicos, claro, que están reclamando una soberanía sobre que no les corresponde, como nación que no le corresponde, que están atentando contra la propiedad privada. Exacto. Y bueno, y ahora encima le inventan este... Eso justifica que entre gendarmería a los LOF, a los tiros, quemándoles las propiedades y arrasando con familias enteras, con mujeres, niños, ¿sí? Claro. Y desapareciendo en este caso a uno de los compañeros y ahí que estaba, y encima estaba ahí con la gente de la comunidad. Solidariamente. Acompañando en su permanencia. El reclamo. Uh-huh. Bueno, esto es grave, es gravísimo, lo denunciamos de este programa, lo denunciamos de esta radio. No podemos quedar ajenos a esta desaparición, ¿no? Con vida se lo llevaba, con vida lo reclamamos. Exacto. Y nos sumamos desde acá al reclamo que ya se está haciendo en todo el país, a lo largo y ancho del país, reclamando por la aparición de este joven. Más allá de todas las especulaciones basura que se está haciendo, justamente por estar en una etapa, en una semana previa a elecciones, claro, y cuánta cosa más, uh-huh, ¿no? Estas son cosas concretas. Acá nadie le ha puesto la banderita a este desaparecido. ¿Ah? Es un desaparecido en democracia. Ya tuvimos varios, ¿no? Varios. Según estaba viendo en una información que vi de la Correpi, que es la coordinadora, no me sé la sigla. Sí, también, es contra la represión. Ellos tenían un número que eran como 210 o 220 desaparecidos en época de democracia. Y con un listado, con nombre y apellido, de los desaparecidos año por año. Año por año, en todos los gobiernos que tenemos desde la democracia del 86. Sí, sí. 386. Bueno, esto es un tema concreto que ha tomado notoriedad a nivel nacional, que incluso la misma prensa burguesa le ha dado aire, porque es innegable y no es posible ocultar esta situación, ¿no? Exacto. Estamos hablando de desaparición de un artesano, un militante popular, social, como lo quieramos llamar, ¿no? Uh-huh. Que está apoyando un movimiento que para algunos será un descabellado, absurdo, pero existen, son. Ellos están reclamando sus tierras y están defendiendo sus tierras ante un hecho concreto, como decíamos recién, que es la especulación comercial inmobiliaria, ¿eh? Uh-huh. Que hacen algunos gobiernos y que, bueno, y que son favorecidos por las leyes que también impone este gobierno. Entonces, este es un caso que no se puede negar y ellos lo están embarrando y ensuciando la cancha para justificar una desaparición. Esto no puede pasar. Exacto. No puede pasar, el nunca más fue un grito que todo el pueblo argentino alzó en su momento, y la prueba está en que, bueno, que se han juzgado a represores y se ha condenado hasta jueces que en su momento fueron cómplices de estas aberraciones inhumanas y de ataque a la sociedad de nuestro país. Ellos también son, más allá de su condición de pueblo originario, son ciudadanos de estas tierras, están al alcance de las leyes, y bueno, y las leyes no solamente son la defensa de la propiedad privada para algunos que muestran títulos inmobiliarios, sino también a estos pueblos ancestrales que también han sido favorecidos por leyes donde se les ha reconocido sí. la titularidad sobre las tierras donde ancestralmente se han mantenido, se han desarrollado y siguen manteniendo su identidad, digamos, de pueblo originario, ¿no? Entonces, la seguridad, la libre circulación por el territorio nacional también alcanza a estas personas, a estos compañeros, a estos luchadores, y también es obligación hoy del Estado garantizar la aparición con vida del joven Maldonado. Exactamente. Bueno, y no nos callamos y seguimos. Y vamos a seguir reclamando y vamos a seguir con al lado de los trabajadores, al lado de la lucha del pueblo, porque estamos convencidos de que estamos en el camino correcto, que los trabajadores están en el camino correcto, que el pueblo que se organiza, que lucha, que da un paso adelante, está en el camino correcto. Que y se bueno, revela. Y que se revela, exactamente, que se revela. Nosotros estamos revelados con ellos, apoyamos el no ir a votar el domingo, el no darle el apoyo a esta farsa electoral, porque con las urnas no resolvemos nada y eso lo vemos año a año, bandera política, no resuelven nada, este sistema no nos da nada, al contrario, nos quita, nos oprime. Claro. Y nos persigue. Y todo esto es parte del no dejarlos gobernar, porque cada medida de gobierno, de este gobierno, como el que esté, es en contra del pueblo y los trabajadores. Exacto. Y todo eso porque nosotros pensamos que... Que la revolución está en marcha. Bueno, estaremos en comunicación permanente con todos, escúchennos el próximo miércoles, si no estamos el próximo miércoles, el otro, pero siempre vamos a estar aquí al lado de los trabajadores. Un saludo muy grande, muy buen fin de semana, muchísimas gracias a Michael que nos hace el aguante y hace posible que ustedes nos escuchen, y bueno, un saludo grande bueno, para todos. Contrariamente a lo que muchos dicen, bueno, el domingo no vaya a votar, porque no votar hoy es no dejarlo gobernar. Exactamente. Chao, hasta el miércoles que viene. Chao.